RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lunes 12 de marzo comenzó en esta ciudad el juicio por travesticidio frente al asesinato de la militante trans Diana Zacayán, con audiencias los días lunes y jueves y con un respaldo de un montón de familiares, amigos y militantes dentro y fuera de las audiencias. Se vienen realizando audiencias en donde han ido dejando su testimonio diferentes organismos y personas referidas a la situación del asesinato de Diana Zacayán, por quien se imputa a Gabriel David Marino y a una persona más aún no identificada por el asesinato triplemente agravado, por haber mediado violencia de género, por odio de género y con alevosía, y en concurso real con robo. Nos comunicamos con Paula, militante feminista y parte de Feministas Radialistas y de FM La Tribu de Buenos Aires, quien viene haciendo la cobertura de las diferentes audiencias y quien nos cuenta cómo viene llevándose este juicio histórico que incluye la figura de travesticidio. Diana Zacayán era una referente travesti, luchaba por los derechos de las personas travestis, pero no solo eso, quería cambiar el mundo, era una luchadora. Diana Zacayán comenzó a militar en el 2000, era piquetera, es de La Ferrere, era de La Ferrere, de un barrio del conurbano de Buenos Aires, de una familia muy numerosa, y fue asesinada en el 2015, cuando todo el movimiento de mujeres la estábamos esperando allí en Mar del Plata, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Fue muy, muy terrible cuando nos enteramos del brutal asesinato que sufrió dentro de su departamento, dentro de su casa. Sucedieron los alegatos de la querella, que es Saiz Zacayán, el hermano, el alegato de él y nadie, porque hay que recordar que también Diana Zacayán trabajaba en ese momento, en el momento de su asesinato, trabajaba en el Instituto Nacional contra la Discriminación. Hizo un alegato muy, muy bueno, también como la misma querella, ¿no? Y el fiscal, o sea, la fiscalía, también ya alegó la semana pasada, alegó junto a la unidad fiscal en cuestiones de género, que es la UFEM, o sea, el fiscal vendría a ser como la voz del Estado, también pidió que este homicidio sea tratado como lo que es un travesticidio. Este juicio no solo es histórico por poner la figura legal de travesticidio, sino también por darle lugar a las voces travestis en los alegatos. Escuchemos de nuevo a Paula, quien desde la cobertura de las audiencias que se vienen realizando en torno al juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, nos cuenta la relevancia de estas voces habitualmente acalladas. Durante el juicio fue muy, muy importante escuchar las voces travestis, porque eso, la asesinaron a Diana, pero una de las testigos fue Amaranta Gómez Regalado, una antropóloga, también travesti, muye, de México, que la conocía a Diana de la militancia, porque también cuento que Diana Zacayán era una referente a nivel de latinoamericano, y eso también quedó muy claro en el alegato de la parte de UFED, que no es lo mismo asesinar a una persona travesti con lo que eso significa, pero también asesinar a una referente de derechos humanos. Es doblemente grave que haya sucedido el asesinato de Diana Zacayán, cuando en el mundo hay alrededor de 20, 30 referentes de derechos humanos travestis y trans. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. El gobierno provincial avanza ilegalmente con la autovía de montaña, que reemplazará la vieja ruta 38 que une la capital cordobesa con las localidades del Valle de Punilla. La primera parte de la obra, variante Costa Azul, puente sobre el lago San Roque, fue aprobada con fuerte cuestionamiento en mayo de 2017 y proyecta avanzar con una autovía de montaña de 14 kilómetros hasta Cosquín, en un segundo tramo y sin un diagnóstico socioambiental de toda la obra hasta la cumbre. Dialogamos con Laura, ella es vecina y testigo de lo que está produciendo la obra allí en el Valle de Punilla. Han dinamitado gran parte del cerro y la otra parte la están bajando con topadoras y con otras máquinas que yo nunca había visto. Empezó con... Sabíamos que estaban haciendo el puente, no sabíamos que iba a pasar por ahí, tan cerca de nuestras casas, no sabíamos que iban a destruir la sierra. Todos pensábamos que esto iban a ser unos pilotes que iban a ubicar en algún lado y que iban a ir por arriba, pero la realidad es que literalmente están bajando las sierras que antes teníamos al fondo de nuestra casa. Los barrios más cercanos a las obras, además de los ríos de las máquinas y de las luces de los reflectores, también se encuentran sin agua potable. Yo vivo en barrio Perla del Lago, que es el segundo barrio afectado, porque el primero es Las Lagunas, que están ahí bien cerquita del dique. Para la gente de Las Lagunas fue, además de destruir su ambiente natural, fue el cortarles el acceso al agua potable, porque esta obra ya cementó vertientes naturales de agua. En nuestro caso, nosotros ya no teníamos agua potable en el barrio, no tenemos agua potable, no tenemos vertientes tampoco, porque ya el boliche que se llama la estación había desviado y destruido una vertiente natural que había en el barrio donde nos proveíamos de agua potable. Actualmente el agua que tenemos en nuestro barrio no se puede usar ni para lavarle la cara a los chicos de lo contaminada que está, y esto es gravísimo porque hay niños de nuestro barrio que han estado internados con cuadros de gastroenteritis, vómito, y al empezar a atar cabos nos dimos cuenta que es el mal estado del agua. Nosotros traemos agua en bidones, la compramos, la vamos a buscar alguna vertiente y utilizamos esa agua para lavarnos los dientes, para lavar la cara de los chicos, para lavar los platos de los chicos. En el caso de los vecinos que están justo al lado de la obra, sí, hay varios niños que se han enfermado. No podemos decir que es una causa directa porque no lo tenemos estudiado. También lo que pasa es que al tener las máquinas ahí uno no descansa bien porque están trabajando las 24 horas. Y por otro lado, esta obra se ve que de alguna forma empeoró el agua que nosotros tenemos. Incluso rompió el tanque de agua nuestro. Vecinos denuncian el accionar de los jefes comunales, que lejos de ayudar, hacen un juego político con falsas promesas. La cisterna del barrio pasa por al lado, o sea, la obra pasa por al lado. Y cuando empezaron a romper, rompieron el tanque de agua. Rafael Espinosa, que es la jefa comunal, planteó que ella presentó la queja en la empresa, supuestamente ella es autoridad comunal y puede solicitar que la obra se detenga si hay daños o cuestiones que no están dentro de la licencia ambiental, pero en este caso ella dice que presentó la denuncia, el reclamo, y no le dieron cabida, no le dieron curso, entonces terminó arreglando la comuna el tanque. Esto, o sea, demuestra que es mentira que los jefes comunales después revisan y controlan la obra, porque en realidad son títeres y están pintados en el control de la obra. Eso es. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Nacionales. A 10 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, su hermano Sergio estuvo en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y dijo que sin la familia no hay reclamo. Yo empecé a ver que era una desaparición forzada de persona al inicio. Parecía, en ese momento me parecía muy de libro, de papeles, y no tomaba conciencia de lo que realmente era. Y la desaparición forzada de una persona es eso. Es primero, el Estado niega a la persona. Después la denigra. Después, cuando sigue avanzando el tema, ataca a su familia, ataca a quienes tratan de averiguar qué pasó. De esa forma desarticular todo. ¿Y por qué el Estado es muy responsable en esto? Porque si bien hay organismos, si yo no estuviera hoy acá, dentro de un mes se seguiría hablando, pero cada vez menos. Entonces la familia es quien va adelante y quien lleva la lucha de la mejor manera posible y hace que el caso se visibilice más. No hay una lucha si la familia no está atrás. O sea, puede haber organismos, pueden apoyar y todo, pero realmente el que va para adelante es la familia y el resto se apoya. Sin la familia no hay reclamo. Y eso es lo que apuestan ellos, ¿eh? Siempre es a desarticular. Primero lo denigraron a Santiago, le dijeron de todo. Cuando apareció el cuerpo se metieron con nosotros. ¿Alguien ve alguna información sobre mi otro hermano, si lo acusan de que cobra, de lo que hace o no? Nada, porque mi hermano no sale en los medios. Entonces atacan a quienes salen en los medios. Maldonado contó que recusaron al juez Guido Otranto y a la fiscal Silvina Ávila. Se van dando y se van por ahí aclarando cosas. Una de esas era cuando nosotros decíamos que nos seguían sobre la causa de espionaje que está presentada ahí por Miriam Bregman y Matías Alfieri, que no era que yo era un delirante diciendo que me seguían, que me escuchaban, que se adelantaban en los movimientos. Queda en evidencia cómo el juez Otranto, cuando yo estaba recusado, emite la orden, entre comillas, porque ya nos escuchaban de antes, pero bueno, para blanquearlo, que nos estaba interviniendo los teléfonos. A mí, como familiar directo, y a tres testigos más. ¿Cuándo debería haber intervenido el teléfono de Nocetti, Méndez, Bullrich, todos los que estaban participando, los gendarmes? Y eso no lo hizo. Todo lo contrario, sino lo protegió, le retiró todos los teléfonos al inicio para que no metieran la pata y no siguieran hablando, porque en las testimoniales que les fue a tomar Gonzalo Cané fueron muy claros y no coincidían en ningún relato. Entonces siempre el gobierno encubrió, el Estado protegió, en vez de agarrar, apartarlos y tomar las declaraciones como lo tenía que hacer. Ahora lo último es que pedimos la recusación de la fiscal Ávila. Por último, Sergio Maldonado responsabilizó al Estado por la desaparición de Santiago y pidió que un grupo de expertos independientes investigue lo ocurrido. Yo lo que quiero saber es la verdad, pero sí no podemos dejar de mirar por otro lado y no responsabilizar al Estado, porque Gendarmería fue quien ingresó en el lugar ilegalmente, quien reprimió, quien el gobierno cubrió diciendo que no había llegado al río, que no habían participado, que no habían tirado tiros, y todo lo contrario. Encubrieron, entraron al río, participaron, les tiraron tiros, después fueron por cada uno de los testigos y los amedrentaron sin aislándolos y para que no declaren. Por eso más que nunca pedimos que entre un grupo de expertos independientes que garantice la seguridad, porque como decía Verónica Heredia, la abogada, hace mucho tiempo al principio, la investigación estaba en peligro. ¿Por qué? Porque todo eso no se dan las condiciones, se borran pruebas, se amedrentan los testigos, se separa, se denigra, va pasando el tiempo y cada vez es más difícil de saber qué es lo que pasó. Porque si el juez Geral dice hay que destruir las escuchas, que es algo ilegal como se tomó, porque Otranto, repito, estaba apartado, ya estaba recusado cuando emite la orden, de que se intervenga el teléfono, eso es totalmente anticonstitucional. Entonces, por eso le cabe un juicio político a Otranto, le cabe un juicio político a la fiscal Ávila y a su secretaria Ricono, que Renata Ricono es la esposa de Otranto. O sea que la esposa de Otranto era quien, la secretaria del fiscal. Cuando ahora te agarran y dicen, no, renunció Gonzalo Cané, renunció Nocetti, es mentira. Renunciaron a esos puestos para pasar a unos puestos que son más altos. Entonces Nocetti, siendo de estar en un lugar de que lo estuvieran investigando, pasa ahora a investigar. Cané, de autoimputarse en la causa de espionaje, pasa arriba a pertenecer a la Cámara. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Rioja. Una vez más, intentan introducir la mega minería en la provincia. En entrevista con Pía desde el corte selectivo en Huanchín, nos comenta por qué comenzaron a cortar la ruta. Bueno, sí, contarles que los cortes selectivos comenzaron porque no teníamos otra opción. La empresa ya estaba subiendo al cerro, estaban subiendo junto con otras empresas con la intención de construir esta base ambiental, pero ellos ya estaban hablando también de tareas de prospección. Eso nos alertó bastante porque fue de un mes a otro, ellos hicieron una conferencia de prensa donde se presentan ya como empresa minera y con la intención de explotar un yacimiento de cobre. Y bueno, eso fue en un mes que hicimos movilizaciones en Chilecito, diferentes actividades, un festival, pero la verdad que la empresa seguía subiendo, así que realizamos una asamblea el 6 de mayo aquí en la localidad de Huanchín y junto con los vecinos de acá de Huanchín hemos decidido iniciar este corte selectivo a la empresa, pero también a los funcionarios que imponen la mega minería, ¿no? Tenemos varios funcionarios aquí en Chilecito que transitan por aquí y que, como el secretario de Minería Oscar Les, el secretario de Ambiente Santiago Azulay, y bueno, se llevó esa decisión. A la semana siguiente, al domingo siguiente, 13 de mayo, hicimos otra asamblea en Santa Florentina, que es el otro acceso al Cerro Famatina por Chilecito, y ahí sí decidimos también, junto con los vecinos, iniciar el otro corte. Y con esto completábamos ya los tres accesos al Famatina, custodiados por los vecinos. La empresa, para poder avanzar con las obras de inspección, tuvieron el apoyo de funcionarios provinciales, y nos detalla esta situación y el rol de la gente. Claro, hace rato que el secretario de Minería viene utilizando los recursos de la provincia, de todos los riojanos, para construir un camino de acceso por Chilecito a los yacimientos del Famatina. Ellos saben que en Famatina hay una red de alerta desde hace mucho tiempo que impide que siquiera los camiones ingresen al centro de Famatina porque ya todos los vecinos se convocan y los paran. Entonces saben perfectamente que por Famatina no van a pasar. Acá en Chilecito también hay una resistencia porque también las asambleas han surgido a la par de lo que pasó en Famatina, pero bueno, han venido trabajando de espaldas al pueblo, ¿no? Utilizando, como les decía, las máquinas de vialidad de la provincia en su territorio, en su campo privado y construyendo este camino de acceso que, según algunos pobladores, dicen que está muy cerca de poder llegar a los yacimientos de cobre. Así que bueno, aprendiendo con esta situación, digamos, lo que los funcionarios están haciendo sin escuchar a los pueblos y bueno, y eso ha llevado, nos enojamos muchísimo, digamos, trajo mucha molestia por parte de nuestra comunidad y generó todas las acciones que estamos realizando. Para cerrar, nos comenta las actividades que se realizaron en Chilecito y los logros a partir del apoyo popular al agua y la vida. Bueno, hemos decidido realizar una movilización el pasado jueves 24 de mayo, que era también el plazo que le habíamos dado a Vialidad de la provincia mediante una nota que presentamos para que baje las máquinas que están trabajando ahí en el campo de Oscar Les. Y bueno, nos hemos convocado ahí en Chilecito, Hubo mucha participación de los vecinos, de la gente que también está sosteniendo los cortes y que pudo bajar a compartir. Por un lado, la alegría de la clausura de Ciargen, que es un logro que es de nuestras comunidades. Si nuestras comunidades no se hubieran levantado, Ciargen probablemente seguiría subiendo al cerro y nadie se hubiera ocupado de investigar si contaba o no con la habilitación y cómo estaban sus papeles, digamos. Así que sin duda es algo que hemos logrado como comunidad, abrir esa alerta con la empresa. Y bueno, y fue muy, muy importante que participen los vecinos de los cortes ahí en la movilización, pudiendo contarle a la gente de Chilecito lo que estamos haciendo, cómo se sostienen los cortes, las guardias. Así que bueno, la verdad que fue una linda movilización, muy alegre, como te digo, por un lado festejando la clausura de Ciargen, pero por otro lado ratificando que los cortes van a continuar hasta que Ciargen no comunique debidamente y oficialmente que se retira del Famatina y de toda La Rioja. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. La policía de Córdoba le robó la credencial de prensa a una reportera de la Red Nacional de Medios Alternativos. Durante el desalojo al barrio Parque Esperanza de la localidad de Juárez Celman, en medio de una represión a cargo de las fuerzas policiales provinciales, la reportera de Zumbala Turba nos relata cómo fue el momento en que le arrebataron la credencial. Luego del desalojo violento y compulsivo en barrio comunitario Parque Esperanza, nos hicimos presentes varias personas. A eso de las 7 de la tarde se estaba armando un acampe frente al predio que estaba totalmente desalojado, devastado e incendiado por la policía provincial y la infantería. Se empezó a armar un acampe para que los vecinos y las vecinas que no tenían dónde dormir esa noche pudieran alojarse ahí, cerca de los terrenos. Había un cordón policial, el cordón policial empezó a avanzar junto con la caballería montada, empezaron a avanzar sobre las personas que estábamos en el acampe, mientras que los vecinos y las vecinas estaban era el centro para recibir todas las donaciones que les iban llegando y para depositar el resto de las cosas que habían podido salvar de sus casas. En eso que avanza la policía, un grupo se empieza a encargar de rescatar esas cosas que estaban ahí siendo depositadas y que eran muchísimas para llevarlas a la iglesia. Y otro grupo nos ponemos en un cordón para evitar el avance como totalmente violento y que arrase con todo el acampe. En eso, en una de las avanzas de la policía, luego de que echaron gas pimienta, estaba ahí yo filmando, transmitiendo en vivo para la Red Nacional de Medios. Y en eso hay como un forcejeo con la policía, o sea, más que todo la policía avanza sobre nosotras, y en una de esas, que no sé bien cómo, pero me roban la credencial que yo la tenía enganchada en uno de los bolsillos, y me doy cuenta al rato, cuando empiezo a buscar nuevamente mi credencial, ya no la tenía. Y yo veo un movimiento de la policía que detrás del escudo saca la mano, me saca algo, no sé qué, y después siguen, digamos, se quedan ahí quietos por un rato y, bueno, me doy cuenta que ya no tenía la credencial. Chubut. Charlamos con el secretario general del sindicato docente ATECH de la seccional noroeste del Chubut, que agrupa las localidades de El Hoyo, Lago Puelo, Maitén y todo el noroeste chubutense, quien nos cuenta sobre la situación que viven no solo los docentes, sino también el sector estatal en general. Nosotros venimos en conflicto desde el principio de año, básicamente porque hay una inexistencia de paritaria en todos los sindicatos estatales, entre ellos el nuestro, el de los maestros. La situación es que no hay ninguna oferta de mejora salarial, habiendo ya un año, digamos, de congelamiento del salario, porque el último aumento que nosotros recibimos fue en el mes de julio del año pasado. Para este año no hubo ninguna pauta salarial, lo único que se nos responde a todos los sindicatos de la mesa de unidad sindical de la provincia de Chubut es que no hay plata y que no hay forma de afrontar ningún tipo de aumento en ninguno de los sindicatos. Bueno, toda esa situación viene arrastrando un conflicto muy complejo al que se suma el pago escalonado de sueldos, es decir, los convenios están cobrando tarde y mal, es decir, los de menor rango cobran recién el 9, los siguientes el 16, 17, 18 y los siguientes el 20 y pico. Y así que bueno, se ve una situación de conflicto generalizada en la provincia desde el 5 de marzo, donde hay retención de servicio, paro, y bueno, y en estas últimas semanas fue la inactividad fue prácticamente total, hicimos un paro de 72 horas, luego de 96 y esta última semana con un paro de 120, es decir, la semana entera. Habíamos anunciado ya para la semana que viene, para el 4 y 5 de junio, un paro de 48 horas desde la mesa de unidad sindical, pero que desde el punto de vista de la techo, el mandato de lo que es el sindicato de los maestros, tenemos mandato de continuar de paro toda la semana. Así que bueno, estamos en esa situación. Estoy acá en Rawson, a una cuadra del Ministerio de Educación, que está tomado, digamos. Hay compañeros y compañeras adentro y una cantidad pero enorme de compañeros y compañeras afuera. Nosotros hoy estuvimos en la supervisión, estuvimos hasta las 2 de la tarde, hicimos una ocupación hasta las 2 de la tarde, estuvimos ahí en consonancia como para, bueno, dar una señal desde la noroeste al apoyo a la toma del ministerio. Y bueno, todos los sindicatos lo que están planteando es la necesidad de la reapertura de la paritaria, que incluya la discusión salarial, porque tener, como te decía recién, el salario congelado desde hace un año prácticamente. La mesa de unidad sindical es una unión de sindicatos donde está los maestros en ATECH, los estatales en ATE, los de Citrajuch, que son de justicia, el Citravis, que son los viales, APEL, que son los empleados de la legislatura, bueno, los empleados de televisión pública, bueno, etcétera. La verdad que tendría que tenerlos acá presentes, pero son 11 sindicatos con los cuales se definen las medidas en conjunto y algunas, alguna vez ocurrió que, como esta semana pasada, que bueno, lunes y martes tuvimos paro solo los maestros, pero después se sumó ATE el día miércoles, ¿no es cierto? Y significa lo que entendemos de la unidad de los trabajadores y la lucha en conjunto, ¿no es cierto? Solucionar los problemas de todos, no solo los de un sector, ¿no? Nosotros entendemos que el gobierno tiene que dar una señal clara de apertura y de diálogo, donde se pueda conversar el salario, por supuesto, que hay que mejorar. A eso de las 2 de la tarde anunció que había una reunión a las 6. Bueno, los sindicatos concurrieron y ahí se ofrecieron 3.000 pesos en tres cuotas para cada agente, de, digamos, estatal, en tres cuotas, y no para todos, digamos. O sea, para una parte, digamos, para los que ganan menos de 30.000 pesos. O sea, que los 3.000 pesos son en negro, no los reciben los jubilados. Son sumas no remunerativas, o sea, que encima están fuera de la ley provincial, porque quedó planteado en la ley provincial que no se pueden otorgar aumentos no remunerativos. Así que estamos en ese problema. Las medidas de fuerza siguen, y entendiendo que, bueno, que tiene que darse una apertura donde podamos conversar esas cosas y se vayan destrabando los reclamos que tenemos, ¿no es cierto? También le preguntamos a Leo Pi, secretario general del sindicato docente, sobre la versión de que el Estado Nacional intenta apretar a la provincia para que, de alguna forma, se apruebe una ley minera que viene siendo negada popularmente. Acá lo que se intenta hacer es deprimir las economías provinciales, no solo la del Chubut, básicamente para sumir al pueblo en la miseria y en nuestro caso puntual a salir pidiendo soluciones mágicas como la megaminería, que lo único que trae es hambre, desocupación y contaminación ambiental para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Además del saqueo, que significa el llevarse los recursos naturales de nuestra provincia, digamos. Aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.